días a todas y a todos. En este 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, estamos en un nuevo programa de Paremos la Oreja y nos interpela mucho en este día las temáticas que vamos a ir tratando. También tenemos un gran desafío porque va a ser un mes cargado de emociones, de historia y construcción de la memoria colectiva, ya que se cumplen 50 años de uno de los momentos más duros de la historia de nuestro país. Y en torno a esto vamos a estar realizando algunos aportes y en Paremos la Oreja estaremos dejando algunos mensajes. Como siempre queremos ofrecerles comunicarse a nuestra línea telefónica 098-37-4500. Es el orejanito, como le decimos nosotros, y ahí podemos escucharte, podemos darte una mano también si querés pensar, conversar sobre alguna temática. Podemos ir a tu barrio, podemos ir a tu localidad para conversar un poco más y seguir intentando hacer los cambios que todas y todos queremos. Buenos días, vecinos y vecinas. Buenos días, oyentes de Paremos la Oreja. Estamos comenzando el salpicón de noticias. Hoy, 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, vamos a tratar sobre hidrógeno verde. En Pueblo Centenario se instalará una planta de producción de hidrógeno verde, una acción política enmarcada en la transformación energética del país. Para entender sobre a qué se refiere hidrógeno verde y sus posibles impactos socioambientales, invitamos a la ingeniera de energías, Ana Cortazo. Para empezar, el hidrógeno es un elemento químico abundante en la naturaleza, pero que no se encuentra de manera aislada, siempre está enlazado con otros átomos. Y además, el hidrógeno como tal es un elemento que tiene amplia aplicación en la industria, en particular en la industria de los combustibles, principalmente para la producción de metanol. Tradicionalmente, este hidrógeno se obtiene de fuentes no renovables, o sea, de los combustibles fósiles, del petróleo. Entonces, cuando obtenemos este hidrógeno a partir de otra fuente que sea renovable, que sea una fuente no contaminante, se le conoce como hidrógeno verde. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes desde donde se puede obtener este hidrógeno verde? Generalmente, cuando se habla de hidrógeno verde, particularmente aquí en Uruguay, en base a estas políticas que se han definido, se habla del hidrógeno que se obtiene a partir del agua. Ahora, ¿qué pasa con este proyecto? Otra de las preguntas que me hacías es los posibles impactos socioambientales. Por lo que estuvimos leyendo y lo que está en las noticias, este proyecto que se va a instalar en Pueblo Centenario se basa en la obtención de hidrógeno a partir de la electrólisis del agua. Las fuentes de energía eléctrica que van a utilizar serán renovables, o sea, por ahí no tenemos problema, van a utilizar tanto energía eólica como solar para producir la electricidad, pero tal vez cabe la duda de preguntarnos, bueno, ¿y el agua? ¿No? Me parece que esa es una pregunta súper relevante en el momento actual y coyuntural que nos encontramos hoy en día. El agua para producir este hidrógeno verde tiene que ser agua de buena calidad, tiene que ser agua que esté lo más pura posible para que el proceso sea apto. Básicamente es la misma agua dulce que se utiliza para consumo humano. Ese sería el recurso a partir del cual producir el hidrógeno. Entonces, capaz que por ahí tendríamos que debatir un poco más, profundizar el debate público, como para pensar si, bueno, realmente estos proyectos de producción de hidrógeno a partir del agua no estarían generando un impacto sobre las reservas de agua dulce que tiene el país. Capaz que es un buen momento para pensar alternativas a este proceso, ¿sí? Por ejemplo, como mencioné hace un ratito, a partir de la basura, de la biomasa residual. ¿Por qué no podemos pensar en producir hidrógeno a partir de una materia que ya es residual y que no va a estar afectando a la sociedad en su todo como el agua? Entonces me parece que tenemos como varios puntos para pensar, pero quedarnos en la cabeza de que el hidrógeno sí es algo bueno en el proceso de transición energética, pero que como siempre tenemos que mirar el todo y no solo el producto. Tenemos que mirar cómo llegamos a ese producto y tal vez en este momento utilizar agua dulce no sería el camino más adecuado. Muchas gracias por la invitación. Arrepentido por el tiempo que he perdido, por lo mal que hemos vivido. Voy descalzo, estoy con la garganta rota. Seguimos con las noticias aquí en El Salpicón en Paremos la Oreja. Expresamos la preocupación en torno a la situación del acceso al agua potable en Uruguay y la vulneración de derechos humanos que esto conlleva. Respaldamos el anuncio de Amnistía Internacional al incitar al Estado uruguayo a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho al acceso al agua potable, también a mantener los más altos estándares de transparencia y acceso a la información. El pasado 1 de junio participamos de una reunión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados con vecinas y vecinos de Paraje Batoví, reunión que se realizó allí sobre Ruta 5. Hay preocupación por la forma en que se solucionará el acceso a la doble vía que está en construcción, a la altura de donde viven unas 80 familias, hay una escuela, próximamente una policlínica, además de establecimientos y emprendimientos privados con mucho tránsito de camiones. La entrada a Batoví también es de tránsito de camiones hacia el camino de la cadena, donde hay establecimientos rurales que remiten leche a Conaprole. Se maneja que los retornos en la doble vía de la Ruta 5 sería uno a la altura del puesto de la caminera y el otro a la altura del Parque de la Hispanidad, ambos puntos a distantes unos 2 kilómetros del acceso a Batoví, con lo cual, para venir hasta Durazno, los vecinos y vecinas deberían hacer 4 kilómetros más por la ruta y lo mismo si vienen desde el sur para ingresar al paraje. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, responsable de la obra, aún no se ha hecho presente en la zona. La Intendencia, que no estuvo en la reunión, desconoce los planos de la doble vía, según nos manifestó un propio jerarca municipal. Las vecinas y los vecinos reclaman, además, que por iniciativa de una empresa privada, se cortó un camino vecinal que posibilitaba llegar a Durazno evitando en gran parte el tránsito por la ruta, un camino que es paralelo a la vía férrea. Reclamamos que la Comisión de Diputados involucre, por tanto, también a la Intendencia, ya que si bien la ruta es de jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no puede estar ausente. La Comisión de Diputados se comprometió frente a la concurrencia a insistir sobre la necesidad de que el Ministerio a la brevedad se reúna con las y los vecinos del paraje Batoví. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20. Hemos pasado un 3 de junio. Las mujeres latinoamericanas salimos a gritar. Se oyó en las calles ni una menos. Más de 9 mujeres han sido asesinadas en nuestro país. Vivimos en un país que aún busca excusas para hablar de femicidio y violencia machista. Vivimos en un país que habla de pactos de caballeros para cubrir a un legislador acusado de explotación sexual. Llamemos a los explotadores y a los femicidas por su nombre. Basta de impunidad machista. Y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Por la vereda del frente. Como dijimos, se cumplen 50 años del nefasto golpe de Estado cívico-militar. Y lo que nosotros queremos y nosotras es reflexionar sobre la importancia de la democracia, lo que podemos hacer para defenderla y seguir construyendo una mejor democracia. Vamos a estar ocupando el espacio por la vereda del frente con la palabra de compañeros y compañeras que tienen algún mensaje para referente a la historia de este hecho histórico y a su vez nos quieren dejar otro mensaje sobre la importancia de la democracia y de la izquierda en el proceso, en los procesos democráticos. Charlamos con el maestro Francisco Sosa, nuestro querido compañero Pancho. Vamos a empezar a iluminar una reflexión por los 50 años de este golpe de Estado al que a uno lo agarró con poca edad y mucha. Pues empezamos a militar a los 16 años y en el golpe de Estado teníamos 24 a 25 años. Un tiempo lleno de utopías, la de la adolescencia y la juventud, que se encargó un grupo de militantes de izquierda a formar lo que es el Frente Amplio. Y un grupo de derecha que se dedicó a ya castrar desde el principio esa utopía de la que tuvimos logros años después, pero aquello fue poco saludable para la democracia uruguaya y para nuestras vidas. No me es grato recordar esos tiempos, no me es grato, porque antes del golpe y después del golpe y durante el golpe fueron los años crudos de perder derechos, de haber madres que perdieron sus hijos y hijos que perdieron sus madres y sus padres. Y trae recuerdos dolorosos, muy dolorosos. Nos tocó acompañar a gente que le iban a decir que no podía trabajar más porque estaba fuera del régimen de ellos para sus intereses. Y nos tocó luego recuperar la democracia, acompañarlos para restaurar esos derechos. Nos tocó al trabajar en 12 años de pérdida de derechos, porque el primer cargo que recibí de maestro lo hice con mis derechos, pero al año siguiente ya tenías que bajar la cabeza, aceptar lo que te dijeran y trabajar donde te mandara. Vimos pasar mucha gente y vimos irse mucha gente. Algunos no regresaron, otros lo hicieron después y otros no volvieron más. Por eso digo que no me es grato recordar estos 50 años, porque estamos volviendo a formar utopías distintas a las de aquellos tiempos, que costó caminar las calles de Durazno, acompañar a los que tenían sus dificultades, darle algún apoyo, acompañarlos a cuando se iban, y a veces se iban sin saber a dónde y te enterabas al tiempo. Pero de todas maneras hubo una resistencia desde las aulas, tibia, pero resistencia al fin, porque si no podías leer un cuento de Morosoli porque decía tal cosa, lo hacíamos sin que se enteraran los inspectores. Y si se enteraban los inspectores, ellos reconocían que el valor de aquello era superior a lo que habíamos perdido, que ellos también estaban colaborando, no sé por qué, porque era gente muy valiosa la que me tocó compartir esos tiempos. Y en un Durazno difícil, en un Durazno que lleva, y hay una reflexión mía para que todos los que están escuchando se den cuenta, que lo dicen sus protagonistas en Durazno, llevan 77 años en el gobierno departamental. Y eso es una falacia tremenda, no son 77 años, compañeros. Los 12 años que pérdida de derechos de la dictadura, ellos no lo descuentan. Ninguno de ellos se da cuenta y no lo descuentan de ese periodo de 7 décadas con la década que faltaron los derechos. Quiere decir que es un Durazno que todavía conserva rasgos porque colaboró mucho con la dictadura. Se habrá colaborado que el intendente elegido en el 73, el golpe de los 50 años que recordamos, recién entregó el mando en el año 76, en el golpe cruel, ese sí que fue el golpe militar del 76. Quiere decir que en los 3 años hubieron colaboradores en Durazno, todavía existen esos colaboradores en Durazno. Este quiere decir que le intimo a los compañeros que escuchen, que no sean nuestras huestes, a que vayan reflexionando que les sobran 12 años de esos 70 y algo que ellos se jactan de haber gobernado Durazno. Que alguien se dé cuenta y los descuente. Pero estamos en un grupo que compartimos esta Paremos la Oreja, y creo que hay mucha gente parando la oreja que no es de nuestro grupo, a que ser orejano es eso, poner toda consideración. ¿Qué es toda consideración? Saber dónde estamos parados, saber con quién compartimos y saber a dónde vamos. Quiere decir que Orejanos, que es este grupo al que me refiero, está lleno de los lindos transgresores que todavía quedan en las democracias. Harta de sentir el amor de dura. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide. Nos despedimos de Paremos la Oreja y esperamos que les haya gustado nuestro aporte, y por supuesto también esperamos las propuestas que ustedes tengan para seguir mejorando. Con armas retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas.